Sí, es de verdad que primeramente ha habido algunas observaciones del tema de ficha ambiental. Ahora, bueno, eso ya estamos solucionando, pero ahora está en la revisión, justamente el convenio ya está realizado, está en la dirección jurídica, está en el despacho jurídico, está del señor gobernador. Entonces, lo que estamos es que nos llamen, estamos haciendo seguimiento de esto para que ya firme el gobernador, ¿no? O sea que ya debería darse, en estos días ya debería darse. Entonces, mañana estamos bajando a la gobernación para ver, digamos, si el gobernador ha firmado o también tiene algunas observaciones, pero sin embargo, todo ya está subsanado, ya casi ya el convenio. ¿Cómo va a ser esa infraestructura en Juntuma? ¿Qué características va a tener? ¿Cuánto de capacidad? Bueno, son casi aproximadamente son 140, 145 personas para varones y tanto para mujeres, ¿no? Es de dos plantas, en aproximadamente son el terreno son 2.000 metros. Y el proyecto a diseño final está de la construcción, está de más de 5 millones de bolivianos y con equipamiento más también sale más de 7 bolivianos con equipamiento más. Claro. ¿El municipio cuánto es su contraparte? El municipio está dando el 30% como contraparte. Y la gobernación está dando el 70%. ¿Sobre la capacidad, 135 para varones, 135 para mujeres? No. De los 140 tienen que dividirse en dos, serían 70 varones, 70 mujeres. Entonces la cantidad, la capacidad, ¿no? Entonces estamos viendo de que esto a nosotros mismos nos preocupa mucho y queremos ya cuánto ya que se firme este convenio, ¿no? Claro. Estamos preocupados, justamente el 26 de agosto tenía que firmarse, pero no ha sido posible. Y don Filemón, ¿cuánto tiempo durará la construcción? Bueno, la construcción, como es un proyecto estrella, es un proyecto grande, yo creo que va a tardar un año, va a tardar por lo menos, tanto la obra fina y equipamiento también. Claro. Don Filemón, actualmente los adultos mayores extraviados, abandonados, despojados, ¿dónde son llevados? Los mayores son llevados al hogar de CDG, a La Paz. También aquí al Hogar San Martín, que es del padre Obermayer. Ahí tenemos un convenio con el Hogar San Martín, entonces donde nos acogen a los adultos mayores hasta que aparezcan los familiares. Entonces ahí lo tenemos a veces por una semana, 20 días y así. Y don Filemón, ¿pero en qué situación van hasta esos lugares? ¿Cuánto tiempo se quedan? A veces queda un mes, dos meses, hasta tres meses, hasta que aparezca. ¿Y aparecen, don Filemón, sí, los familiares? Sí, ya. Aparecen. A través de medios de comunicación, a través de sala de prensa, se ubica a los familiares. Claro. Y don Filemón, ¿cómo está la situación de los Aucuts en el Alto? ¿Ahí o se están construyendo? Bueno, hay una ordenanza que se ha salido, no me acuerdo este número de la ordenanza, pero ya el alcalde ha promulgado ya, entonces estamos solicitando una copia legalizada para que nos puedan obtener, digamos, la ordenanza, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que ya van a ver la parte ejecutiva y ya va a ver, digamos, cuánto... Don Filemón, respecto a los casos, ¿cómo está la situación en el Alto? ¿Hay algún índice que ustedes hayan verificado? ¿De cuál, perdón? ¿Cómo están los casos? ¿Hay más extravíos? ¿O cuántos les reportan diariamente? Sí, bueno, a la semana siempre hay extravíos, ¿no? A veces hay por día dos veces, dos extravíos, hasta tres. Y hay a la semana a veces también dos extravíos. Bueno, no es... Pero siempre, pero semanalmente hay extravíos. Reportamos a los hogares, digamos, donde tenemos convenio. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, las recomendaciones a los familiares sería de que, bueno, cuiden pues a sus papás, cuiden a sus mamás y a los abuelitos, a sus abuelitos también, ¿no? No dejen salir a la calle. Y si salen a la calle, que acompañen los nietitos por lo menos, que acompañen los familiares. Que no lo dejen, ¿no? Y ahí es donde tiene extravío. O vienen a cobrar su renta de dignidad a las provincias, vienen los adultos mayores a cobrar aquí a La Paz y ahí también a veces extravían, ¿no? Esos son los que pasan los problemas de extravío. ¿Algo más, don Filemón? Yo creo que eso es serio. Muy bien.